ver si tú te van a mí. Cuando tú quieras, vete, vete. Si yo te di mi amor, si te di de mi calor, no hubo nadie como yo, un hombre que la escuchó, que estuvo cuando usted lloró. Por su ausencia brilló ya, es que te siguió, soy uno en un millón, que te llevó al sillón maya y te acarició, yo fui que poco a poco te sacó ese bajón, así que tú lo sabes, mami,